La ciudad de las palmeras, manantiales, fuertemente amurallada, confortable, pero rodeada de ciudades vecinas muy transgresoras a la vista de Dios y que había llegado a su fin. Nos referimos a la caída de Jericó, que ilustra adecuadamente la caída de Babilonia, la gran enemiga de Dios de los últimos días. Vencedores en la crisis es la serie que escucharemos para mirar cómo ambas ciudades tienen las mismas características por las cuales Dios decretó su destrucción. En la primera ciudad, pues, el príncipe de los ejércitos la visitó, pero nos cuenta la Biblia que estaba cerrada, muy cerrada, y no querían tener acceso, comunicación con aquellos que llevaban la palabra de Dios. Ella fue rodeada durante 7 días, y al cabo de unos gritos, allí el muro se derrumbó y fueron destruidos. Así también nos cuenta la Biblia que Babilonia, en los últimos días, con una agenda 2030 absolutamente cerrada, con toda su tecnología, su ciencia, sus proyectos, sus ganas de sacar la inmortalidad por delante, están cerrados a la voluntad de Dios. Y así también el pueblo de Dios, cuenta la profecía, hará una visitación mundial de predicación de la palabra de Dios con la visita del príncipe de los ejércitos, Jesucristo, en la segunda venida, y será destruida. Acompáñenos en esta serie de Vencedores en la Crisis.